continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar con el segundo estudio sobre doctrinas fundamentales de la Biblia. Hicimos una pequeña introducción en el estudio anterior. Tocamos la primera doctrina fundamental según el orden que vamos a ir llevando. Tocamos la primera, que es la doctrina de las Escrituras, la bibliología. Y hoy vamos a empezar con la doctrina de Dios. Obviamente no vamos a tocar la doctrina de Dios en todo lo que abarca esto porque nos llevaría varios domingos, pero por lo menos vamos a hacer un pantallazo. ¿Qué temas estudiamos cuando hablamos de Dios en su ser, en su persona? Y a esa doctrina se le llama teología, también cuando hablamos en términos teológicos. Y de ahí nace lo que llamamos teología sistemática, que es estudiar sistemáticamente todo el ser de Dios, su plan y sus enseñanzas, que es lo que va a seguir hacia abajo. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dirija en esta mañana. Voy a pedir al hermano. Padre, gracias te damos, Señor, porque en esta mañana podemos apartar este tiempo. Gracias porque podemos estar en este lugar con toda libertad para poder aprender de tu palabra. Y ese es el objetivo, Señor, por el cual estamos aquí, para conocerte, para hacer lo que tú nos mandas y hacer tu voluntad dentro de tu palabra. Padre, te rogamos por aquellos hermanos que vienen en camino. Líbranos de todo mal, Señor, de todo peligro, para que podamos gozarnos juntos, Señor, en esta mañana. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. La doctrina de Dios, o del ser de Dios, estamos hablando de todo lo que abarca en Dios relacionado a la Trinidad divina, lo que abarcan sus virtudes o sus perfecciones, algunos mal llaman los atributos de Dios. Dios no tiene atributos porque a Él no se le puede atribuir nada. Él es lo que es por sí mismo. Él no tiene nada que se le pueda atribuir, aunque se usa, por lo menos por algunos teólogos, esa palabra, atributos. Es mejor decir las virtudes y perfecciones de Dios. Todo lo que es su ser es perfecto, es único, no hay comparación, no hay ninguna manera de poder desde la finitud llegar a la infinitud de Dios. ¿Por qué se lo considera un Dios infinito e inmenso y se lo considera un Dios inaccesible, inescrutable, como dice Pablo en Romanos 11? Porque es alguien que nosotros podemos conocerlos hasta cierto punto, pero nunca alcanzaremos la profundidad de lo que es el ser de Dios. Eso se estudia en lo que llamamos teología bíblica o la teología que es la doctrina de Dios, el estudio del ser divino hasta lo que la Biblia nos reveló y nos dejó a nosotros de parte de Él. Él se reveló hasta un punto, hasta cierta magnitud y con todo que podemos profundizar un montón y llegar a admirarnos de lo que es Dios y lo que somos nosotros. Pero con todo eso, Dios creo que ha dejado mucho de su autorrevelación a nosotros para la eternidad. Cuando estemos en una capacidad mental de inteligencia y sabiduría capaz de comprender quién es Dios. El propio Pablo, con todo lo que conocía de Dios, con toda la tradición de la Escritura que traía detrás de él en sus estudios desde su juventud, ya escribiendo la carta a los Romanos, dice, oh profundidades de las riquezas de Dios. ¿Quién puede comprender su mente, su sabiduría, que son inescrutables, inmensas? No se puede entender, es muy difícil. Termina y dice, oh profundidad de las riquezas de Dios. Es tan profundo, es tan alto, es tan ancho y largo El ser de Dios en el sentido, me refiero, hablando un poco alegóricamente, de lo que es Él como persona y como el Dios de la creación y el Todopoderoso, es tan grande que por más que insistamos toda nuestra vida de estudio bíblico solo en estudiar a Dios, no vamos a alcanzar. Y podemos tener 200 años y todavía seguiremos encontrando nuevos conocimientos en relación al ser de Dios. No podemos alcanzar lo que Dios es en su ser. Obviamente en el estudio que estamos haciendo tampoco vamos a profundizar enormemente en lo que es su persona, pero por lo menos vamos a saber algunas características y qué es importante estudiar y conocer en la doctrina de Dios. Se estudia todo lo relacionado al ser de Dios, todo cuanto la Biblia habla de Dios y sus características. Hablamos de su existencia, las virtudes incomunicables y también sus comunicables, los nombres que identifican los aspectos de su persona, también la triunidad divina en Dios, en su ser. Lo relacionado a la persona del Padre es parte de esta doctrina en particular. Y si seguimos mirando muchas otras cosas, en esas virtudes o perfecciones incomunicables y comunicables, queremos decir que hay cosas que están en el ser de Dios que Él no las comparte. Él no les da a los hombres, no les proporciona la posibilidad de ser en esa condición. Cuando nosotros hablamos de la omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia, Dios eso no le da al hombre. El hombre no es todopoderoso. El hombre no sabe todo. El hombre no entiende todo y el hombre no puede estar presente en todo lugar. O todas las cosas no pueden estar presentes delante de cada uno de nosotros. Yo puedo saber ahora, en este momento, solo lo que está ocurriendo aquí. Hay personas sentadas, uno parado, enseñando, y los veo aquí, y hasta aquí llegó mi conocimiento de la situación. Pero Dios no solo sabe quiénes estamos acá, sabe todo lo que está ocurriendo alrededor de nosotros y lo que está ocurriendo en este momento en todo el mundo, porque todo el mundo está delante de Él. Todo está en su presencia. Yo no puedo conocer eso. Eso sería la omnisciencia. En la omnipotencia, yo no tengo poder para todo. Apenas si tengo poder todavía para mantenerme vivo. Apenas si tengo poder para levantarme e irme cada día a trabajar y tener algo para comer. Eso es todo. Lo que puedo es mi poder. Quizás otros son más poderosos en el mundo. Tienen mucho dinero, tienen mucha gente alrededor. Pero Dios solo, si quiere, puede destruir el planeta Tierra solo con su poder. Por dar solo un caso. Cualquier hombre muy poderoso que sea en la Tierra tiene sus limitaciones. El solo hecho de pensar que no tenemos ni siquiera poder en nuestra propia vida. Hoy puedo estar aquí sentado escuchando el estudio bíblico, pero salgo de acá y no sé qué puede pasar. Sea que me pueda morir por un accidente, sea que me pueda morir por algo que se acontezca en mi propio cuerpo, que ocurra algo dentro de mí, me mata. No tengo poder con la vida. Entendemos, el poder de Dios es infinito. El solo hecho de pensar en la creación del universo, en todo lo que se ve y no se ve, lo microscópico y lo macroscópico, lo que se ve a simple vista, todo eso, hermanos, uno solo mira y dice, yo no puedo ni siquiera crear una flor. Ni siquiera puedo hacer una flor. Hay una canción que la hace el trío Mar de Plata y dice, frente a una flor, yo vi un día y ve el poder de Dios. Y la canción sigue poéticamente, pero una flor, nada más. Eso que un hombre pueda hacer, solo eso, que pueda crear una flor, pero una flor de esas que vemos en el campo, de esas que vemos en un jardín, hermoso y cuidado muchas veces. Esa flor, una, que la puedan crear. Recién empezarán a entender un poquito del poder de Dios, muy poco. Entendemos lo que es la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios. Otra virtud o otra perfección que Dios no la comparte. La omnipresencia es que todo está delante de Dios. No es que Dios está en todas partes, como dicen algunos. No, Dios no es que está en todas partes. Todo está frente a su presencia. Nada podemos esconder de él. Pero vamos a ver, antes de entrar a estas virtudes o perfecciones que él tiene, vamos a ver algunas cosas relacionadas a lo que la Biblia dice de la existencia. Hay muchos pasajes que vamos a poder ver, pero vamos a ver solamente dos en relación. Si ustedes quieren buscar para compartir la lectura en esta mañana juntos, busquen Salmos 19:1, Romanos 1, 18 al 21, Salmo 139, 1 al 6, también el mismo Salmo, el que va a tener el Salmo 139, esa persona va a leer los versículos del 1 al 6, del 7 al 12, también va a poder ver Éxodo 6, 3, hay que buscar, vamos a mirar Malaquías 3, 6, ahí vamos a ver la inmutabilidad de Dios, primer libro de Reyes 8, 27, Hechos 17, 28 al 29, la infinitud e inmensidad de Dios. Y también vamos a ver, si nos da el tiempo, vamos a mirar Éxodo 1:1 sobre los nombres de Dios, que quizás si tenemos tiempo lo haremos hoy, pero vamos a tratar de ver las virtudes y perfecciones de Dios, quién es Dios, cómo se presenta, por qué sabemos que existe, y también vamos a ver lo que es algo sobre la triunidad de nuestro Dios, si el Señor nos permite. Vamos a ver si vamos buscando el Salmo 19:1. Y el firmamento anuncia la obra de su mano. Solo observando la creación, dice David, solo observando. David era una persona que estaba muy acostumbrada a observar el cielo. Él era pastor de ovejas. Era una persona que estaba día y noche contemplando los campos, el cielo, la tierra, lo que veía. Y en un momento de sus pensamientos, cuando empezaban a embargarle las emociones y ese sentir que él tenía por el Dios de Israel, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Anuncia directamente, para David no había nada que decir. Y ustedes siguen leyendo y dice: un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso el tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra, cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Solo el hecho de ponernos a pensar cómo la tierra, o el sol, aquí se está viendo mucho del sol, pero pensemos en el sol. El sol está estático en un lugar, no se mueve. Está ahí. Pero uno ve que no hay ningún punto de apoyo. No hay un lugar o algo que le está sujetando de algo al sol. Él está ahí, puesto en su lugar. Ahí se queda. Obviamente la expresión bíblica, cuando dice que sale y se va hacia su lugar, está hablando, hoy entendemos científicamente y por los descubrimientos ya en la actualidad y desde varios siglos atrás de nosotros, que la Tierra está girando sobre su eje llamado así imaginario, y nosotros vemos como que el sol siempre está saliendo del este y hacia el oeste se va colocando. Pero en realidad es que nosotros siempre estamos girando a lo que diríamos al sentido este en el planeta Tierra, y vamos viendo el sol y se nos va desapareciendo, porque a medida que llega a nuestro oeste, se va acercando, el sol se va desapareciendo, pero él está en su lugar. Ahora pensemos todavía, esto es más interesante, el sol está, diríamos, quieto, está siempre en el mismo lugar del espacio, del universo, no se mueve de ahí. Ahora pensemos en la Tierra. La Tierra tiene algo más espectacular todavía. Porque la Tierra, por eso dice, un día emite sabiduría a otro día y una noche también hace lo mismo. Sin palabras estamos viendo algo interesante y perfecto. Por eso ahí también podemos ver las perfecciones de Dios, el Todopoderoso. Porque miramos la Tierra Y ella no solo está siempre en el mismo lugar, me refiero al alto y bajo, sino que también está girando en una onda elíptica, está girando en lo que se llama su órbita, y no se sale de ahí. No se sale de ahí. Dicen que si la Tierra se movería muy pocos metros nomás, muy pocos metros se movería de su órbita, todo nuestro planeta Tierra cambiaría. Todo. Si el planeta Tierra dejara de girar a la velocidad que gira siempre y giraría más despacio o algo, todo se trastocaría. Tendríamos que tener días totalmente distintos en las horas. Se terminaría la perfección, casi perfección, porque el día no tiene exactamente 24 horas, como se dice, tiene 23 horas y 56 minutos y no sé cuántos segundos, pero si el día no mantendría esa regularidad, la Tierra se variara su altura sobre el Sol, sobre lo que es el Sol. Y es interesante que vemos los planetas y todos están exactamente al centro del Sol. Está el círculo del Sol, en el centro del Sol todos los planetas giran. Y no solo gira nuestro planeta, nosotros conocemos mucho de la Tierra porque vivimos acá. Pero lo mismo pasa con Mercurio, pasa con Venus, pasa con Marte, el que nos sigue, pasa con Júpiter, con Saturno y así todos los otros planetitas que están más allá. Lejos. Todos están en su órbita y todo anda perfectamente. Solo ver la creatividad que tuvo Dios, por ejemplo, para hacer flores. ¿Cuántas flores hay en el mundo? ¿Cuántas clases de flores? ¿Conocen ustedes? Yo no conozco. Miles, quizás podríamos decir, llega capaz a más de 1 millón. Porque un yuyito, una maleza, a veces tiene una flor. Y es una flor. Con todos los componentes de una flor. A veces son más chiquitos que de otras flores que son más grandes. ¿Entendemos? Para David, solo el observar era ver a un Dios perfecto. A un Dios que existe. Esto no puede ser casual. No puede ser la evolución. No puede ser ni tampoco los grandes postulados científicos que se han lanzado sin Dios. Sencillamente el observar nomás. Observar nuestro planeta. Y ni hablar si queremos empezar a hablar de nuestro propio cuerpo. Del cuerpo de los animales. La variedad de animales que hay. No hay una persona que no sea igual en el mundo. Ni siquiera los mellizos o gemelos tienen igual diferencias. Tienen distinciones, aunque sean iguales a la apariencia así del ojo normal. Y uno puede ver a los mellizos, mellizas o gemelos. Y los puede ver tan idénticos uno con el otro. Con todo eso, tienen diferencias. Y hoy somos 7.200 millones de habitantes en el mundo. Pero ninguno es igual a otro, aunque sean muy parecidos algunos que otros, pero son todos iguales. Para mí ya es evidencia de que hay un Dios que existe, un Dios que está ahí y que hizo toda su creación con una variedad increíble. Vamos a Romanos, si alguien tiene 1, 18 al 21. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su entorno, poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí hay un reclamo por parte de Pablo a todos aquellos que saben de Dios, pero no lo quieren reconocer. Ustedes saben que todos los hombres que se levantan, hombres y mujeres que se han levantado en la historia de la humanidad y rechazaron a Dios, sean los que promovieron el comunismo, sean los que promovieron el evolucionismo, los que han promovido el materialismo y todas esos ismos que se hicieron libros y libros en la historia y en especial desde el siglo XIX en adelante, todas esas personas saben de Dios. ¿Y por qué digo saben de Dios? Porque hoy, aunque estén en el infierno, saben que hay un Dios. También sabían que había un Dios, pero no lo querían reconocer. No lo querían reconocer. La existencia de Dios es tan evidente en la creación y en todo lo que vemos, y aunque no vemos, porque hay cosas por qué no las vemos. Su eterno poder y deidad se manifiesta en todo lo que podemos ver a simple vista, y hay cosas que no vemos, como una célula, un átomo, partes de la materia y muchas otras cosas pequeñísimas. Un microbio, ¿usted lo puede ver a simple vista? No, pero usted los tiene por todos lados. Usted abre su mano, quizá usted recién se lavó la mano o se puso alcohol en gel, y bueno, por un rato va a estar ahí más o menos libre, pero que pase media hora y usted va a mirar su mano, qué linda que está mi mano, qué limpia, y cuidado cuando usan todavía cremas y que se ponen esto y aquello, uff, ahí más todavía, se acoplan todos juntos, porque ahí hay algo donde pegarse y estar ahí, usted no los ve. Pero si usted tuviera un ojo microscópico, usted se miraría su mano. Menos mal que Dios no nos dio ese ojo, porque estaríamos asqueándonos todo el día. Usted está agarrando su comida para llevar a la boca y está llevando microbios. Pero como usted tiene un cuerpo con tantas defensas, tantos organismos que están actuando dentro de su propio cuerpo, que son microscópicos y que lo están defendiendo de todas esas porquerías que usted está llevando con la comida, no importa cuán higiénico sea usted para cocinar. Yo no estoy diciendo que somos chanchos en la cocina. Lo que estoy queriendo decir sencillamente es que hay tantos organismos, partículas vivientes que viven, que están, un virus que nos puede llegar a causar la muerte. ¿Qué tamaño tiene? Solo se lo puede ver con el microscopio. No lo podemos ver. Y ese virus puede destruir un cuerpazo en relación a él. Un cuerpazo puede destruirlo, matarlo o enfermarlo a tal punto que lo deja debilitado e inútil. ¿Entendemos? Su eterno poder, y todavía agrega Pablo, deidad, divinidad. Es importante, hermanos, que no neguemos jamás, y cualquiera que haya negado, como Darwin, Hawkins y tantos otros que se han levantado en lleno de conocimientos baratos y negando la sabiduría de Dios, todos ellos, hoy sí, tienen que reconocer a Dios, ahí está, aunque lo hayan negado. Y ustedes saben que Darwin, si estudian su biografía, no sé si era creyente, pero se crió en un ambiente cristiano evangélico. Era un hombre que conocía bien las enseñanzas de la Biblia, pero se rebeló. No quiso seguir al Dios de la Biblia, no quiso seguir al Dios del cielo, y se rebeló, y por eso hizo el famoso libro El origen de las especies, que fue lo que le catapultó a la fama y a que él también sea como el gran padre de la evolución hoy en día. Hawking, en su juventud y adolescencia, conocía las doctrinas divinas, sabía de la palabra de Dios, iba a iglesias, pero después quiso ser más sabio supuestamente que Dios, más sabio que los cristianos, y así murió negando, entre comillas, negando la existencia de Dios, burlándose de la religión, del cristianismo y demás cosas. Pero no tienen excusa, dice la Biblia. Son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, siendo que se envanecieron en sus razonamientos y su, ¿qué? Necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué dice el Salmo 14:1? ¿Se acuerdan? Y no me diga que todavía van a buscar en la Biblia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por eso son necios todos los que niegan la existencia de Dios, todos los que se rebelan contra Dios, todos los que dicen que Dios no existe, que es un costumbrismo de pueblos ignorantes, porque así nos llaman a los que creemos en Dios, ignorantes. Ellos, Dios los llama, no nosotros, Dios los llama necios. Es de cuidado, hermanos, no negar la existencia de Dios. Pero dejemos por un rato la existencia. Podríamos mirar muchos otros pasajes más sobre la existencia de Dios, pero vamos a dejarlo por ahora ahí. Vamos a ir al Salmo 139, 1 al 6, y vamos a ver algunas cosas relacionadas a la omnisciencia de Dios. Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido de sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Mucho se puede ver acá. Pero dice, oh Jehová, tú me has, dice, examinado y conocido. David escribe el Salmo y hace ver ya tiempo pasado, me has examinado y conocido. Tú has conocido, pasado otra vez, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Hermanos, yo creo que a veces ya Dios, cuando amanecemos algún día, ya está decepcionado de nosotros por adelantado. Cuando nosotros nos vamos a decepcionar de nuestras tonterías y de las bobadas que podemos llegar a decir, muchas veces ya Dios hace rato ya está decepcionado y ya sabe lo que vamos a hacer. Esa es la omnisciencia. Usted tiene que saber una cosa, hermano, y tengo que saberlo yo también, por supuesto. Tenemos que saber una cosa. A Dios no se le escapa las cosas. A Dios usted no le va a poder mentir. Usted le puede mentir a los hombres, a las mujeres, les puede mentir. Puede engañar si usted quiere, no hay problema. Puede hacer su vida como quiera. Pero Dios ya sabe todo de antemano que usted iba a pecar, que usted iba a mentir, que usted iba a engañar, que iba a poner una excusa barata para no hacer algo que tenía que hacer, que era su responsabilidad. Él sabe. Dice, conoce desde lejos. Es más, Dios ya sabía que iba a llegar. Bueno, hoy estamos en este tiempo. Estamos hoy, domingo 15 de abril de 2018. Dios sabía que usted iba a llegar tarde hoy a la reunión. Ya desde la semana pasada ya sabía. No estoy acusando y no se sientan avergonzados, hermano. Sencillamente quiero darles algo bien así práctico y sencillo para el día de hoy. Dios sabía que tales y tales palabras iban a salir de quien les habla, en el púlpito frente a un micrófono. Dios sabía todo lo que se iba a decir en este mensaje, conocía todo antes que yo ya haga el bosquejo, antes que yo escriba todo lo que estoy tratando de mantener para tener mi machetito, para poder dar lo mejor posible al estudio. Ya sabía lo que iba a decir. Él sabía lo que iba a escribir, qué versículos iba a citar, cuáles iba a usar para exponer su persona, su ser y todo lo que él es en sus virtudes y perfecciones. Todo conoce, hermano. Él sabe de antemano todo lo que somos. No, cuando nosotros vamos a pedirle perdón por nuestros pecados, por ejemplo, vamos a ir a confesar nuestros pecados y Él ya sabe que nos va a perdonar. Él sabe que va a llegar el momento exacto, tal hora, tal minuto y tal segundo en que Él va a decir, te perdono, hijo mío. Por solo darle cosas muy cotidianas para todos nosotros. David sabía que no hay nada de donde Él se pueda agarrar. Desde lejos. Has escudriñado, no solamente conoce. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos que todos los caminos nuestros Dios los conoce no solamente en el momento, sino también los conoce de antemano. Los conoce de antemano. Es más, lo que usted ya se olvidó, Dios no se olvidó. Dios lo sabe todo. ¿Saben el momento más crucial que va a venir a nuestra vida? El momento más crucial que va a llegar a nuestro corazón, en nuestras mentes y en nuestro ser, va a ser el día que tengamos que comparecer ante el Señor. Y el Señor va a presentar todo lo que pudimos obtener por haber trabajado en su obra. Obviamente, si nos va a dar en abundancia muchas cosas, muchos galardones, o nos va a dar recompensas y un estatus en su gloria, todo igual va a ser por la misericordia y clemencia de Dios, porque por más bueno que podamos ser como cristianos, en lo que podemos decir que somos buenos, todo lo que podamos hacer con todo es por la misericordia, paciencia y clemencia de nuestro Dios. Pero ese va a ser el momento en que Dios nos va a escrutar con su mirada. Y les puedo asegurar que creo yo que nos vamos a acordar de todo lo que no hicimos, lo que hicimos, lo que dijimos y lo que no dijimos alguna vez siendo hijos de Dios. Dios escudriñó todo, no solamente conoce y sabe, sino que hasta escudriña lo más íntimo de nuestra vida, sabe todo. Eso, hermano, que solo usted lo sabe, nadie más, ni su esposa, ni su esposo, ni su papá, ni su mamá, ni su hijo, ni su hija. Hermano, hermana, nadie sabe, estamos todos los días conviviendo en la misma casa, pero no saben de usted, porque usted jamás comparte, jamás lo dice, jamás lo habla. Dios sabe, por eso usted en su momento a solas no se haga el haragán y cada día al terminar vaya y dígale, perdóname Señor por esto, exactamente. Dígale porque Él ha escudriñado su corazón. Él sabe todo. La omnisciencia de Dios, nosotros queremos siempre hablar de esa parte. Dios sabe todo. Dios hizo todo porque sabe mucho. Dios hizo esto con Israel porque sabe mucho. Y no queremos saber qué sabe Dios de nosotros en lo particular. Yo estoy citando este pasaje nomás, porque es un pasaje bastante claro en el saber, en el conocimiento de nuestro Dios. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, ¿qué dice? Es demasiado maravilloso para mí. Alto es. Demasiado, no llego, no alcanzo. Por más que tire un gancho con una soga y la tire, va a llegar y va a volver a caer, porque no alcanzo. Yo no puedo llegar a la nube ni siquiera. A veces cuando volamos en los aviones, vamos volando, entonces podemos ver las nubes más abajo de nosotros. Porque el avión logra superar la altura de las nubes, que pueden estar a 1,000, 2,000, 3,000 metros de altura. Pero ahí nomás, pero hasta la nube nomás llegamos. Hasta ahí llegó toda nuestra altura. Y el avión no puede salir ni siquiera de la atmósfera. Un cohete, un satélite que lo van a dejar allá más en el espacio exterior puede salir un poco más, pero hasta ahí nomás llegó. No se aleja demasiado de la Tierra porque si no sus lentes y todo lo que observa, el satélite tampoco va a poder captar si lo alejan demasiado. Pero hasta ahí llegó el alto del ser humano. Hasta ahí llegó. ¿Qué más puede conocer? El hombre ni siquiera puede llegar a la luna, que es el satélite del planeta Tierra. No puede ni llegar ahí. Llegó, dice que en 1969. Pero llegaron con un equipamiento y un montón de cosas que tuvieron que usar porque no se puede llegar. El hombre sale de la atmósfera, no puede respirar, muere. No tiene gravedad, no puede pararse. No puede ni siquiera andar porque no hay forma. Cuando no hay gravedad, usted solo flota. Y no sabe ni cómo agarrar, no puede agarrar nada porque todo flota. ¿Entiende lo poco que somos? Es demasiado alto, hermanos. Demasiado conoce Dios. Es tan alto su conocimiento. En el cielo, en su santidad, Él nos comprende, pero yo no lo puedo comprender. Él nos comprende a nosotros. Ve lo bajo que somos, lo pobre que somos, pero nos comprende. Nos salva, nos sigue amando, nos sigue teniendo paciencia, nos sigue todavía derramando sus bondades cada día. A pesar de lo niños que somos, lo torpes que somos en nuestros pensamientos y en nuestra forma a veces de creer que algo ya tenemos porque hicimos esto, Dios nos comprende. Dios nos tiene paciencia y nos soporta en su clemencia y paciencia. Hablando de esto del conocimiento, de la omnisciencia de Dios, vayamos a Isaías capítulo 55. Quizás lo hayan leído algunas veces. Isaías 55, ya les voy a decir los versículos. Versículo 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis ¿qué? Pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios está arriba y yo estoy abajo. Yo no puedo llegar al pensamiento de Dios. No puedo alcanzar su sabiduría. Solamente pensemos en la Biblia. Terminemos con esto, esta parte, esta sección. Solo pensemos en la Biblia. Dios reveló, según algunos que han contado, 31.120 versículos. Ha colocado en su palabra. Si yo me tuviera que poner a escribir un libro con lo que tendría que pasar en el mundo, lo que es la historia de un pueblo, lo que es la historia de la salvación, yo no sé si llegaría capaz a 1,000 a poder desarrollar. Dios ha hecho un libro único en su especie, que es una unidad completa. Todos los versículos están íntimamente relacionados unos con los otros, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Hay una perfección en la revelación de Dios en un solo libro, y que es el único libro que Dios ha dejado a la humanidad, y tiene una revelación perfecta. Tiene una sincronía perfecta. Me habla del pasado eterno mío, pasado para mí, para Dios no, para mí, el pasado eterno, el presente eterno y el futuro eterno. Ningún libro hace eso en la historia del mundo. Ningún escritor humano puede llegar a eso. Me habla de un Dios tan inmenso y lo describe a tal punto que yo con solamente 5 o 6 versículos me doy cuenta lo bajo y lo pobre que soy y lo poco que soy. Sin embargo, Dios es inmenso en solo, estamos hablando de su omnisciencia. Todavía no entramos a la omnipotencia, no hemos entrado todavía a la omnipresencia. Hermanos, Dios sabe tanto de nosotros, Dios sabe tanto del planeta Tierra, Dios conoce tanto del universo, Dios conoce todo lo que es el cielo y su majestad y santidad y magnificencia. Yo no conozco todavía el cielo. Sé algo del cielo por lo que se me describe en la Biblia, pero aunque pueda tratar de imaginar, trate de hacerme una idea, no lo conozco. No lo conozco. Por eso los pensamientos de Dios son más altos que los míos. Son más elevados, son más sublimes. Dice Isaías 57, el alto y sublime, el Dios eterno, habita en la majestad y en la santidad. Habita. Yo no habito en la santidad, hermanos. Yo apenas logré ser santo por la redención de la sangre de Cristo que fue derramada por mí en la cruz del Calvario. Por eso llegué a entender algo de la santidad, pero todavía habito en un cuerpo corrupto, en un cuerpo de pecado. Soy santo o soy santificado solo por la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo en mí. Nada más, porque no puedo llegar a la santidad por mí mismo. Imposible. No se puede. Veamos un poquito más de estas perfecciones de Dios y vayamos a el versículo 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, y aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y hablare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente, las tinieblas me escudrirá. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubre de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dice el versículo 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí, tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, me van a esconder de la presencia de él. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¡Qué hermosura de palabras de parte de David! ¿A dónde huiré de tu espíritu? Los cristianos hoy en día, ya en el nuevo pacto, tenemos al Espíritu Santo como el sello de nuestra salvación, como las arras, la garantía de la herencia adquirida en los cielos. Él es, por tener ese sello de Dios, que es el Espíritu Santo, nosotros, por ello, tenemos la garantía que vamos a ir a la presencia del Señor. No solo porque nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, no solo porque nosotros creímos en Cristo como Salvador personal y lo recibimos en nuestro corazón, creímos en el sacrificio de Cristo, que es lo único que nos puede salvar. No solo por eso, principalmente porque usted tiene el sello de Dios. Porque la obra de la salvación se hizo en usted. No es que usted la hizo, se hizo en usted. Por eso usted tiene al Espíritu Santo. Ahora, ¿cuánto más a nosotros se nos vienen estas palabras y se nos apropian a nosotros estas palabras? Aunque David escribió estimativamente unos 1000 años antes que nazca el Señor Jesús esto, y los israelitas no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos, morando en ellos, porque eso no era todavía parte de la revelación y del pacto que Dios iba a hacer con Israel y posteriormente trasladaría también como extensión a los gentiles que a través del nuevo pacto sean salvados los hombres. Pero, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Qué diríamos nosotros entonces? Señor, no puedo escapar de tu espíritu. No me puedo ir, porque el Espíritu Santo habita en mí. Es lo que dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice: ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? ¿Entendemos? Porque vosotros sois, 3:16 de 1 Corintios, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Él está en mí. Él habita en nosotros, la iglesia de Cristo. Obviamente no es que el Espíritu Santo está morando solo en el hermano acá enfrente, solo en el otro hermano aquí, en la hermana ahí. No. El Espíritu Santo está habitando en la iglesia de Cristo, en todos los que componen el cuerpo de Cristo o la esposa de Cristo, el edificio de Dios, como dice Pablo en Efesios. Todos nosotros estamos bajo un fundamento que es la obra de Cristo hecha en el Calvario y estamos garantizados y sincronizados con Cristo y con Dios el Padre por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en nosotros y andamos y vamos y somos, como dice Pablo en Romanos, si nosotros nos movemos, a donde usted vaya, el Espíritu Santo está ahí. Ahí está el Espíritu Santo. Cuidado con lo que usted hace. En secreto, o en público, o familiarmente. Fíjense, vamos a dar un caso bíblico para ejemplificar esto que estoy diciendo. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Capítulo 5 del libro de Hechos. Cuando ellos tramaron su trampita a Pedro, ahí a los líderes de la iglesia primitiva, apenas empezó la iglesia. Habían unos 5000 miembros en la iglesia. Quizás un poco más. Pero ahí estaban Ananías y Zafira. Dijeron, capaz Ananías le dice: amada mía, querida, tenemos mucha plata acá. Pero yo creo que si dejamos algo para nosotros, igual lo que demos es mucho para toda esa cantidad de gente pobre, porque ya miraron el aspecto humano de la gente. Porque es cierto, habían muchos pobres, mucha gente necesitada. Dice la Biblia que no había ningún necesitado entre ellos. ¿Por qué? Porque los que tenían dinero daban mucho, entonces se hacía una buena repartija de todo, una buena administración, y ya con eso alcanzaba. Entonces Ananías y Zafira pensaron y dijeron que ellos, con agarrar y dar una buena parte, pero tenerse algo para ellos por las dudas, no sea que venga la pobreza de golpe, entonces vamos a dejarnos un ahorrito. Vamos a dar todo esto y la gente va a decir: qué bueno que es Ananías y Zafira, su esposa, que dan tanto dinero y también son como Bernabé. Y fueron, dieron. ¿Y qué le dijo Pedro a Ananías? ¿Por qué has mentido a quién? Al Espíritu Santo. No has mentido a los hombres, sino a Dios, al Espíritu. Hermanos, cuando nosotros hacemos esas obritas en nuestros escondrijos personales, Dios sabe. ¿Usted qué piensa? ¿Que Dios no vio? ¿Que así que usted se esconde atrás en su dormitorio por ahí está haciendo una macana? ¿Usted qué cree? ¿Que Dios no le vio? ¿O no nos ve? Hermanos, Dios sabe todo de nosotros. Él está ahí presente mientras usted está haciendo su macana, su cosita, su pecadito, pecadazo, lo que usted quiera decirlo. Dios está ahí viéndolo. Usted no puede esconderse de su presencia. Estoy dando algo muy así cotidiano de nuestra vida. Cuando los hombres traman sus grandes guerras, hacen Hay un club muy famoso en el mundo, se llama el Club de Bilderberg, compuesto de un poco más de 130 miembros, 134, 135 miembros. En ese club solo se encuentran secretamente y a puertas ultra cerradas, se encuentran estas 130 y tantas personas y deciden qué vamos a hacer en el mundo y cómo vamos a hacer, a qué país ayudaremos y a qué país lo vamos a fundir. ¿Qué guerras vamos a iniciar y qué guerras vamos a dejar para otro momento? ¿Cómo vamos a llevar la economía del mundo y cómo no la vamos a llevar? ¿Qué vamos a hacer con tal presidente y con el otro presidente? Y así se juntan los, entre comillas, grandes poderosos de la tierra. ¿Usted cree que Dios no está viendo lo que ellos hacen? Ni periodistas, ni diarios, nada, nadie puede estar en ese lugar y todo lo que se dice ahí, nada puede salir al exterior. Solo lo saben ellos. ¿Y usted cree que Dios no sabe? Sí que sabe. Cuando estaba por ser ya conquistada Jerusalén y estaban poniendo la imagen del celo de Jehová, Ezequiel 8 al 10 tienen que leer para ver esta historia. Cuando Ezequiel ve en visión, dice que estaban varones adentro, en las cámaras del templo, adentro donde nadie les veía, haciendo actos satánicos. Dice, mira esto, hijo del hombre, y di a la casa de Israel, por esto, cuando las iglesias hacen sus chanchadas y hacen sus macanas y los llamados así, profetas y apóstoles y demás cosas que empiezan a organizarse y a ver cómo van a hacer para poder sacarle más dinero a la gente, más cosas a la gente, más pertenencias. ¿Qué creen que Dios no sabe? Sí sabe. Sí sabe. Hay que entender una cosa. Nada se esconde de la presencia. Dios ve todo. Todo está. La omnipresencia es que todas las cosas están delante de Él. No es que Dios está en todas partes. Dios no está en todas partes. Dios está en el cielo. Y Él está representado, por, en este caso hoy, por sus hijos. Ha estado representado por sus profetas, pero Dios sabe y todo está presente delante de Él. Dios no va a habitar donde está el pecado. Sí va a poner sus representantes, sean ángeles, sean profetas, sean pastores, sean evangelistas, sean sus hijos, hoy diríamos, en la iglesia de Cristo. Sean sus hijos, son los representantes, los embajadores de Dios. Delante de Él está todo presente, pero Él no va a habitar con el pecado. Por eso, no es correcto decir que algunos dice Dios está en todas partes. Aunque David decía, detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Eso no quiere decir que Dios había bajado en su presencia y estaba dando vueltas alrededor de David. Le miraba de adelante, le miraba de atrás, le miraba de costado, y ahí estaba Dios jugando con David. No, sencillamente David entendía que no importa dónde vaya, a dónde mire David, hacia dónde quiera dirigir sus pasos, Dios estaba mirándolo, observándolo y viéndolo en todo momento. De Dios usted no puede escapar. Hay una interesante ilustración hermosa de la compañía que tiene Dios para con nosotros en la nube, que estaba siempre acompañando al pueblo de Israel en el desierto, y la columna de fuego. Mi presencia, le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo. Cuando Aarón y María se confabularon contra Moisés por la mujer cusita que tenía, eso quiere decir que era o de Egipto, de las zonas sur más abajo de Israel, zonas de gente pagana, por esa mujer empezaron a hacer, ¿y qué? Dios no habla por nosotros. ¿Por qué vino la nube y bajó sobre el tabernáculo, se acercó ahí y castigó a María por su imprudencia y su calumnia? Si ellos solo lo hicieron entre ellos dos. No es que solo Dios sabe todo. Él ve todo. Conoce todo. Sabe todo. Hermanos, nosotros sabemos solamente lo que alcanzamos conocer por lo que vemos u oímos. Pero Dios no necesita ni siquiera que salga algo de la boca de María y de Aarón. Él ya sabía lo que iban a hacer Aarón y María. Él ya sabía cómo iba a castigarle a María. Él sabía cómo iba a defender a Moisés de las calumnias. Porque Él sabe y ve todo, y todo está en su presencia, y nada se escapa, nada, nada, hermanos. Acá dice incluso que hasta el Seol, todo lo que hay en lo que llamamos hoy el infierno, todo lo que va a haber en el lago de fuego, quiénes se salvarán y quiénes no se salvarán, Dios lo sabe, Dios lo conoce, sabe y también está delante de ellos la presencia de todas esas personas y las conoce a todas ellas. Éxodo capítulo 6, versículo 3. Y apareció a Abraham, Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. ¿Se dan cuenta lo que dice Dios a Moisés cuando ya por segunda vez se le aparece? Él se presenta como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac y como el Dios de Jacob, como Dios, ¿qué? Omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ahora, hay dos cosas. Acá vemos implícitamente también la omnipresencia de Dios. Acá quizás no lo aclaramos bien en lo que estábamos diciendo. La omnipresencia de Dios también está relacionada con el tiempo. Él es interesante que en la aparición que hace a Moisés en el capítulo 3, si ustedes quieren retroceder un poquito más atrás, vamos un poquito, versículo 6 del capítulo 3. Y dijo, yo soy el Dios, fíjense cómo dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En Mateo 22, 31 al 32, Jesús cita estas palabras de Moisés, lo que él había escrito, cita las palabras de Dios cuando se aparece. ¿Y saben quién se aparece en esta visión de Moisés, en esta charla? Dice que es el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová, en el Antiguo Testamento, era nuestro Señor Jesucristo. No es tiempo ahora para hablar de eso porque no tenemos tiempo, pero Dios dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac y de tu padre Jacob. Yo soy. No dice yo era el Dios. Y Jesús agrega algo cuando les dice eso a los fariseos. Le cita esta escritura del capítulo 3. Dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Entienden? Dio a entender que para él, Abraham, Isaac y Jacob vivían en el tiempo de Moisés. Ya habían pasado varios siglos de la muerte de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero él le hace ver a Moisés. Y también, aquí vemos en el versículo, volviendo al capítulo 6 de Éxodo, él dice, y aparecí Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Hay que entender una cosa, que para Dios el pasado, el presente y el futuro son el mismo tiempo. Él está a la vez en los tres tiempos. Para nosotros digo esto de pasado y presente y futuro, pero para Dios siempre es presente. Eso es la omnipresencia de Dios. Por eso es tan infinito hasta en su presencia Dios. Él sabe bien quiénes fueron nuestros ancestros, sabe la situación en que están, conoce cómo están, porque Él está y todo está delante de Él. El pasado, el presente y el futuro también está delante de Él. Ahora, dice en Éxodo que Él se presentó a ellos como el Dios omnipotente. Omnipotente. Eso quiere decir que tiene poder para todo. Nada para Él es imposible. Nada es imposible para Él. Nada a Él se le puede escapar. Todo Él lo puede. Ustedes van a Apocalipsis, capítulo 1. Este pasaje no está en el bosquejo, pero hablando un poquito de lo omnipotente de nuestro Dios. Versículo 8 del capítulo 1 dice, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir. Él, ¿el qué? El Todopoderoso. Estas virtudes, estas tres perfecciones de Dios que hemos mirado hoy, son solo de Dios. No las va a compartir jamás con nadie. Jamás Él va a dar la posibilidad que otro se levante. Satanás, que es el ser creado, más poderoso, creado estoy diciendo, más poderoso, sobre todo, era el querubín, se le decía el querubín grande y protector. Con todo el poderío que él pueda tener y todos sus servidores y adoradores que él tiene hoy en el mundo, todos ellos, él, a pesar de todo lo que es sabio, muy poderoso y todo, no es más poderoso que Dios. Y está limitado solo a estar habitando en las regiones celestes de la tierra, nada más. Hermanos, hay que entender una cosa. Dios es el que con toda seguridad en su poder nos va a librar, nos va a ayudar y nos va a dar la victoria, no solo sobre la muerte, sino sobre nuestros enemigos. La lucha es de Él y Él pondrá las cosas en orden a su tiempo y nos llevará a una condición enormemente más favorable y bendita de la que estamos hoy. Hoy podemos tener infinidad de luchas, problemas, cosas que se nos puedan venir en la vida, que a veces nos agobian, nos sacan la paciencia ya, y tantas otras cosas que podríamos decir. Pero sepamos una cosa, que nosotros, el Cristo que murió por nosotros, y que hoy ya no está muerto, está a la diestra de, dice de qué, del poder de Dios. Él se declara a Juan, yo soy el Todopoderoso. Primero dice, yo soy el Alfa y la Omega, o sea, el principio y el fin. También dice que es el que era y el que ha de venir, el que es, dice. Eso quiere decir que también está su omnipresencia otra vez acá. En lo que era, yo soy. En lo que es, yo soy. Y en lo que va a venir, yo soy. No está diciendo, yo seré. Yo soy y yo era. Yo soy, dice. El término yo soy, que lo vamos a estudiar quizás la próxima semana, es justamente ese ser que Dios es en lo presente siempre. Jehová o Yahvé. Ese nombre bendito que los israelitas no lo querían pronunciar. Ese es el nombre que me identifica al Dios omnipresente, omnipotente y omnisciente. Yo soy, sé todo, conozco todo y hago todo. Es un nombre muy, muy, muy completo en la descripción de lo que es Dios en su ser. Pero vamos a dejarlo esto para el próximo estudio. Pero hermanos, confiemos siempre en Dios y sepamos siempre que Dios sabe todo de mí. Está siempre cerca de mí y también puede ayudarme en cualquiera sea mi situación. Pero acuérdense, en el tiempo que Él lo va a querer hacer. Mientras tanto, yo oro y velo en la presencia de Dios. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella es para nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de tu infinitud y grandeza, te has acordado de nosotros, que como dicen los escritores bíblicos, somos polvo, somos miserables y no tenemos nada que ofrecerte. Gracias porque en tu inmensidad nos has querido ver en nuestra bajeza y miniatura. Gracias, Señor, porque podemos ser tenidos en cuenta a pesar de que no lo merecemos. Gracias, Señor, porque podemos servirte y saber que no servimos a un Dios, sino servimos al único Dios, único y verdadero. Gracias, Padre Santo, por tu amor, bondad, justicia y santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.